Tuvimos una lectura, Mateo capítulo 5, leímos del 21 al 26, que es parte del Sermón del Monte, y vamos a tener otra lectura ahora, que es el Salmo número 32. Domingo pasado Roberto estuvo hablando acerca del perdón, y quizás podríamos tomar este mensaje como una continuación de aquel. El Salmo número 32 quizás es uno de los más bellos, uno de los conocidos como Salmos penitenciales, uno de los siete, y vamos a leerlo. Dice allí, como Salmo de David: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro. Me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Es palabra del Señor. Es una súplica de David, es una acción de gracias por el perdón. Para el momento que se escribe, ya está pedido el perdón, ya está encontrado el perdón, pero él revisa las cosas y escribe este salmo tan precioso y tan que tiene tantas cosas para decirnos. Dicen por ahí que era el salmo preferido de San Agustín, y también que Lutero lo llamaba el Salmo Paulino, porque vemos en ese Salmo esa cosa tan presente en los escritos de Pablo, inspirado por Dios, que tienen que ver con la justificación por la fe, que tienen que ver con este perdón que nos llega no porque seamos buenos, sino porque Dios quiere amarnos y quiere expresarnos su misericordia. Voy a señalar varias cosas en este salmo. La primera es la dicha para el salmista. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así se sentía él, habiendo sido perdonado. Dice: yo soy dichoso. Dice: soy dichoso porque Dios perdonó mis transgresiones, borró mis pecados y no tomó en cuenta mi maldad. Tres cosas señala que parecen redundantes, en algún sentido lo son, pero también abre ahí como una gama de colores que enriquecen esto, que al ser como una especie de reiteración refuerzan lo que se dice, que era un estilo propio de la poesía hebrea, repetir, reiterar para afirmar con más fuerza lo que se está diciendo. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Estuvimos unos días afuera con mi familia y yo soy bastante obsesivo con el tema, entre otras cosas, con el tema de las multas. porque tengo siempre miedo que me haga una multa, ¿no? Entonces Fernanda se ríe ahí, me dice, no, bueno, soy obsesivo, es verdad. Compré un GPS porque ves, te ponen multa atrás de cualquier cosa y de golpe vos no sabés ni siquiera a qué velocidad tenés que ir y te hacen multa. Entonces bajé la velocidad de la gallega, me volvía loco. Radar vigila, radar vigila. Bueno, cuando estamos volviendo de las vacaciones, estuvimos en Mina Clavero, estamos volviendo, en el kilómetro 10, ya hacía no sé cuánto que venía atrás de un colectivo que iba a 50. Y todo el tiempo doble raya amarilla, y el colectivo a 50, 50, 50. Algunos se animaban a pasar en partes que había curvas, y que yo digo, no, hasta que no. No, doble raya amarilla, 50, 50, 50. En eso, por esas cosas, hago un poquito así, y había como, no sé, yo diría 10 kilómetros, pero no eran 10 kilómetros, pero un kilómetro se veía. Todo con doble raya amarilla, se veía toda la recta y todo como subía y no había nadie por ningún lado, no venía nadie. Podía pasarlo, no sé, en quinta. Y digo, bueno, lo paso. No hago así, que ya sale el patrullero que está escondido atrás de los burros. Fernanda, tenemos una multa. O sea, ¿sabe por qué lo paro? Sí. ¿No? Y cuando volví a leer este texto, digo, bueno, sí. Dichoso a quien se le perdona sus transgresiones. No hubo súplica para este hombre, ¿eh? Que le hiciera entrar en razones. Digo, pero mire todo lo que hay para allá, y mire todo lo que hay para allá, y no me puede decir que me está haciendo una multa porque no hay visibilidad. Quéjese con el de vialidad. Bueno. No sé, tengo la multa, ¿no? En algún momento me va a llegar, o no. Y dice, sí, tiene razón, pero es doble raya amarilla. Dichoso, y yo me todo el viaje, todo el viaje no, pero buena parte del viaje, tengo una multa, hasta ya me dieron el importe, que, si la pago voluntariamente, que no va a ser voluntariamente, porque si la pago voluntariamente es porque no me queda otra, no es voluntariamente, son 500 y pico de pesos, ¿no? Digamos, si me hubiera perdonado esa transgresión, me hubiera vuelto con una dicha, ¿no? Yo le dije, usted tiene la capacidad de aplicar o no esta ley, porque usted ve que acá hay mucha visibilidad. Yo tengo que cumplir con mi deber. No me perdonó la transgresión. Tengo la multa ahí guardada. Ojalá que no llegue. Que Dios se apiade y me perdone esta transgresión, ¿no? Pero, qué dicha, ¿no? Cuando dicen, bueno, está bien, esta vez la dejo pasar, ¿no? Y uno recibe ese perdón, sabe que pasó doble raya amarilla, que no se pasa, pero el perdón, ¿no? Qué alivio que trae. Esto dice David. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, sabe que transgredió, pero ese perdón de Dios trae una dicha especial. Cuando se te borran los pecados, ese tiraste 100 flechas, ninguna pegó en el blanco y Dios te perdona. Dichoso a quien se le perdona cuando erra el blanco. Y después va un poquito más adentro, dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta la maldad, ya va más no a lo que se hace, sino a lo que está adentro. Dichoso, dichoso, somos dichosos cuando Dios nos perdona la maldad. Esa maldad que está en nosotros y que, de la cual ni siquiera podemos deshacernos por nosotros mismos. ¡Qué dicha que hay en el perdón de Dios! Él hace después una mirada retrospectiva y entonces habla en primer lugar de la dicha para él, en segundo lugar hace una evaluación de su silencio. Dice el versículo 3: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mientras callé, mientras podía encontrar esa dicha de perdón en el Señor, a veces elegimos callar, elegimos el silencio, como si Dios no hubiera visto que pasamos doble raya amarilla. Elegimos el silencio, elegimos callar. Y David hizo eso. Se calló, se guardó, trató de tapar. Trató de tapar, de esconder. ¿Qué distinto es cuando en vez de tratar de tapar nosotros nuestros pecados, dejamos que ese pecado sea cubierto, pero con la sangre de Cristo, que es capaz de borrarlo? Ahí experimentamos dicha. Mientras guardamos silencio, mientras callamos nuestros pecados, mientras retaseamos esa confesión delante del Señor, nos vamos consumiendo. Y es fuerte como lo dice él. Dice: mientras me callé, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Es una locura, elegí gemir delante del Señor todo el día en vez de confesarle mi pecado. Y a veces lo hacemos. Dice: mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Y ahí donde escribía el Salmo, hacía calor, ¿eh? Hacía bastante calor. Y por si quedan, no, dice, al calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La mano de Dios pesaba sobre el salmista, pero no para atormentarlo, para castigarlo, para cachetearlo por lo que había hecho, sino que en algún sentido hasta el mismo Dios es capaz de oprimirnos para ayudarnos a encontrar la liberación. Es capaz de hacernos pesar su mano para que podamos encontrar esa puerta de perdón que nos lleva a la liberación de nuestra alma. Menos mal que Dios hace eso. Imagínense si Dios nos dejara así livianitos con nuestros pecados. Probablemente ahondaríamos más en ellos. Pero el Señor hace pesar su mano sobre nosotros, tratando de llevarnos a la confesión. ¿Por qué dilatar? ¿Por qué dilatar la confesión ante este Dios que todo lo ve? ¿Qué sentido tiene? Jesús, en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 25, decía: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayas de camino al juzgado, no sea que te entregue el juez, después al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Si tu adversario tiene algo contra vos, es decir, porque vos le estás debiendo algo, porque algo le hiciste, entonces tiene algo contra vos y te va a llevar a juicio, arreglá las cosas antes. Si tarde o temprano vas a tener que arreglar, arreglá las cosas primero. Arreglé en el buen sentido de la palabra, no en el sentido del policía que te para la ruta. Resolver las cosas con tu adversario antes, ¿no? ¿Para qué dilatar ese pedido de perdón? Mucho más, ¿para qué dilatar ese pedido de perdón con este Dios que ya sabe lo que hicimos o lo que estamos haciendo? Hace una evaluación y se arrepiente. En definitiva se trasluce esto, dice: ¿para qué esperé tanto para pedir perdón? ¿Para qué me consumí tanto? Si al final iba a terminar pidiéndole perdón igual a Dios. La tercera cosa que podemos señalar es que el salmista hace una evaluación de su propia confesión. Dice en el versículo 5: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Como que habló consigo mismo y dijo, ya está, no va más. Le tengo que pedir perdón. Y pide perdón. Voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dos cosas señala. La acción y lo que está dentro. Vos perdonaste mi pecado, pero perdonaste también mi maldad. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Este salmista que se veía consumido, afligido, aplastado por la mano de Dios cuando se callaba su pecado, ahora que dice voy a confesar mi pecado, puede ver a Dios de otra forma. Dice, no importa, que se venga la inundación, que se venga, no pasa nada porque estoy con el Señor. No pasa nada, el Señor es mi refugio. Este Dios que antes lo veía como un Dios que lo aplastaba por su pecado, ahora lo ve como un refugio en medio de la inundación. Lo ve como el Dios que no lo aplasta, sino que lo protege del peligro. Y no dice, ahora yo voy a cantar cánticos de liberación, sino que hasta Dios lo rodea con cánticos de liberación. Como para darle aliento, dice, vos me rodeás con cánticos de liberación. Cambia absolutamente el panorama del salmista después de la confesión. Con lo que saca de conclusión que otra vez confiesa. Si se equivoca de nuevo, confiesa pronto. Porque no quiere volver a sentir esa mano de Dios pesando sobre él, sino que quiere estar cerca de ese Dios que puede ser refugio, que puede ser protección, de ese Dios que hasta te puede cantar para levantarte. Cuarto lugar, podemos señalar el camino del salmista, que es el camino que el Señor le ofrece a él y nos ofrece a nosotros. Aparece entonces la voz de Dios. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cosas que Dios le dice que va a hacer. Cosas que el salmista antes no podía escuchar porque se había alejado tanto del Señor con su pecado y con su mantener oculto su pecado, que no podía escuchar ninguna instrucción, no podía escuchar nada de parte del Señor. Estaba sordo, había cerrado sus oídos al Señor, porque su pecado lo estaba consumiendo. Yo me acordé un poco al volver a leer este Salmo, cómo eran las cosas cuando era chico. Algunas miradas ya te hacían saber qué estaba bien y qué estaba mal, ¿no? De los padres. A veces con alguna mirada uno ya sabía qué estaba bien y qué estaba mal y ya sabías bien qué tenías que decir. Y si no, con algunas palabras. Normalmente eran suficientes. A veces uno elegía ir en contra de esas miradas o ir en contra de esas palabras, pero sabía lo que se venía después, ¿no? Digo, si es tan sencillo una mirada, una palabra, para ser reconocida por un chico, para saber qué está bien y qué está mal, ¿por qué tantas veces no es tan sencillo para nosotros cuando tenemos toda esta palabra del Señor? Saber qué está bien y qué está mal, o si lo sabemos, hacerlo. ¿Por qué somos tan tercos? Probablemente porque nos pasa lo mismo que al salmista. No es que él no sabía qué era lo que no tenía que hacer. Es que su corazón se había alejado tanto de Dios que fue capaz de seguir otro camino. Y ahora, después del perdón y después de la restauración, Dios le habla y le dice lo que ahora sí puede entender, lo que ahora sí puede captar, lo que ahora sí puede seguir, porque se restauró la comunión. Entonces Dios le dice, yo te instruiré, y sí, va a poder recibir la instrucción, porque su corazón se volvió a Dios. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Mientras estabas ahí preocupado tapando tu pecado, no te puedo ni mostrar el camino. ¿Qué camino te voy a mostrar para que sigas si estás con tus ojos puestos en otra cosa? Yo te daré consejos, porque los vas a poder escuchar y los vas a poder seguir. Y no solo eso le promete el Señor y nos promete el Señor. Dice, yo velaré por ti. Yo me voy a preocupar y voy a cuidar de que vos sigas esta instrucción, este camino, este consejo, porque tu corazón se volvió a mí. Y después de aprender todo esto del salmista, por el camino difícil, por el camino de espinas, hace dos cosas más. Una es que nos advierte y otra es que nos anima. Quinto punto, el salmista nos advierte. Versículo 9. No seas como el mulo o el caballo, es Dios quien está hablando, que no tiene discernimiento, cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Podríamos parafrasear un poco esto diciendo, mirá, como que Dios nos habla, mirá, está el mulo, la mula, el caballo, que son animales que no entienden casi nada. Entienden, pero no tienen discernimiento. Y hay que domarlos, hay que ir, imponerse y domarlos, ponerle el freno, y todo para acercarlos a vos. Dios dice, yo me quiero acercar de otra manera a vos. Por eso te di discernimiento, te di inteligencia, te di un montón de cosas como para que vos te acerques y estemos cerca juntos, pero de otra manera. Ahora, si tengo que usar un rebenque o tengo que usar un freno, y bueno, lo voy a usar, pero no que nuestra relación, dice Dios, te dice y me dice Dios, no sea como la que un hombre puede tener con un animal, sino que sea una relación cercana, donde se vea la inteligencia y el discernimiento. En otras palabras, Dios dice, no me obligues a usar el camino difícil, el camino rudo, porque si lo tengo que usar, lo voy a usar, porque te voy a mantener cerca mío. Vean cómo parece una carta paulina. No te voy a dejar ir, yo ya te escogí, vos ya sos mi hijo. Yo quiero que experimentes la dicha del que es perdonado. Así que si tenés que aprender por el camino difícil y te tengo que domar como si fueras un animal, lo voy a hacer, porque te voy a mantener cerca mío, porque vos sos mi hijo, vos sos mi hija. No te voy a dejar abandonado a tus caprichos. Finalmente el salmista nos anima. Versículos 10 y 11. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. A primera vista, uno podría decir, chao, ¿quién puede cantar entonces? ¿No? Porque ¿quién puede reconocerse a sí mismo como justo? ¿Quién puede reconocerse a sí mismo como recto de corazón? De una forma acabada y completa, nadie. Entonces nadie podría cantar y alabar. Pero en este contexto de este salmo, ¿quién es el justo? ¿Quién es el recto de corazón? Aquel que dijo, y voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y el Señor borró su pecado y borró su maldad, y lo hace justo por la fe, lo justifica, le perdona su maldad y le perdona su pecado. Y entonces puede cantar, entonces puede celebrar esa reconciliación con Dios y esa vuelta a la comunión con el Señor. un pasaje extraordinario de Lucas, se encuentra en el capítulo 18, versículos 10 al 14. Dos hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, ni siquiera con Dios, consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. ¡Qué bueno que soy! En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador! Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiera Dios encontrarnos del lado de los que se humillan y reconocen su pecado, su flaqueza, su debilidad, y busca la gracia de Dios. Ahora, esta es una cara de la moneda. No voy a extenderme en la otra cara de la moneda, no se asusten. Voy a tomar solamente 2 segundos. Pero quizás a uno le toca estar de la cara del que es ofendido por el salmista. O dicho en la parte del Sermón del Monte que leímos, a lo mejor a uno le toca estar del lado del que, como sabe que la tiene perdida, si vamos al juez, se acerca antes para reconciliarse. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Si el Señor nos ha perdonado tanto, si el Señor nos ha librado de tanto, si el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros, que pueda haber también perdón para nuestros hermanos. Que podamos decir junto con Jesús: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Oramos. Dios, te damos gracias porque tu amor, tu gracia, tu misericordia realmente son infinitos. Gracias, Dios, por esta dicha tan grande que encontramos en vos cuando te confesamos nuestros pecados y vos nos perdonás y nos limpiás de toda nuestra maldad. Libranos de ser obstinados y querer tapar nosotros nuestros pecados. ¿Qué vamos a esconder de vos si habitas dentro nuestro? Señor, libranos de ser como aquellos que van camino al juicio, pensando que todavía de alguna forma pueden arreglar las cosas. Ayúdanos a arreglar las cosas antes. Ayúdanos, Señor, a no traerte la ofrenda con el corazón corrompido. Ayúdanos a ir y arreglar las cuentas con nuestros hermanos. Ayúdanos a ir y arreglar las cuentas con vos. Señor, ayúdanos para que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando transgredimos, seamos prontos para arrepentirnos y confesarte nuestro pecado, y nuestra comunión contigo se vea prontamente restaurada. Señor, ayúdanos a tener siempre presente tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a vivir una comunión tan íntima y diaria contigo que podamos escuchar tu instrucción que podamos ver el camino que vos nos mostrás y que querramos seguir ese camino y ningún otro. Señor, ayúdanos a escuchar tus consejos. Libéranos de escuchar y prestar atención a las palabras de aquellos que quieren llevarnos por caminos de sombra y de muerte. Señor, velá por nosotros, porque somos tercos, porque somos pobres, porque somos débiles y te necesitamos. Señor, que en esta mañana cada uno de nosotros pueda identificarse más con ese recaudador de impuestos que con el fariseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.